todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roll es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll quiere el pack completo. Buenas tardes, soy Johnny Jane, comienza el Mock Ilustrado. Hoy vamos a hablar de los Rolling Stones, de la primera etapa. Para empezar, deciros que Keith Richards y Mick Jagger se conocían desde la infancia, ya que iban juntos al colegio, pero bueno, la familia de Richards se tuvo que mudar y casualmente se encontraron unos 10 años después, unos 15 años después, en la estación de tren de Londres, y bueno, decidieron pues quedar para ver si les gustaba la música y tal, y empezaron un poco a juntarse ellos dos a tocar. Empezaron a tocar Rhythm and Blues. Todos los componentes, los primeros componentes de The Rolling Stones se dedicaban a tocar el Rhythm and Blues más que el rock. Y después en el año 61 encontraron a Brian Jones, que era integrante de The Raymonds y que le gustaba tocar muchos instrumentos diferentes. Era un tío muy interesante y decidieron juntarse a él. Este tuvo la gran idea de formar The Rolling Stones. No fue Mick Jagger, sino que fue Brian Jones, y el que puso el nombre al grupo. En el año 1962 ya empiezan a juntarse para tocar, empiezan a versionar canciones, no componían. Les gustaba mucho gente que ya hemos puesto aquí en el Mock Ilustrado, como Muddy Waters, como Bo Diddley, como The Howling Wolf, gente que tocaba blues, rhythm and blues. Y el primer disco que sacaron, bueno, perdón, los primeros singles que sacaron fueron versiones en su totalidad de esta gente. Y para empezar vamos a poner el Come On de los Rolling Stones versionando a Chuck Berry del año 1963. Everything is wrong. Me and my baby party all day long. I'm walking 'cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, since me and my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time I'm on. Sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you when I'm gone, me maybe. Doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I've gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on. De esta manera quedó encuadrada la composición del grupo. Al principio eran Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman y Brian Jones, aunque es verdad que siempre les acompañaban otra gente que les ayudaban a tocar diferentes instrumentos, pero esta era la banda original. Un poco más tarde empezaron a tocar por todos los locales, por muchos locales de Londres, seguían versionando canciones, y sí es verdad que su por entonces manager, que se llevaba bastante bien con los que eran los Beatles, y veía que los Rolling no eran capaces de crear sus canciones, decidieron pedirle a John Lennon y a Paul McCartney que les hicieran una canción para ellos, para ver si conseguían un poco más de público y llegar un poco más arriba. Esa canción era I Wanna Be Your Man, que la vamos a escuchar a continuación. Las canciones eran muy cortitas y aprovechando esta canción, este I Wanna Be Your Man que les habían compuesto los Beatles, aprovecharon para crear su primer álbum llamado The Rolling Stones. Solo se tenía una canción creada por ellos, el resto eran versiones de otros artistas. No se limitaba solo a versionar, las versiones que hacían eran bastante diferentes a lo convencional. Fuerte ritmo que imprime a los temas, de la agresividad que adoptan en sus instrumentos, les confiere un aire predominante propiamente suyo y les llevó a ocupar el primer puesto en la lista de los LPs más vendidos del Reino Unido. Vamos a escuchar este Ruta 66 de este disco de los Rolling Stones. We'll be right back. gracias al éxito que tuvieron en el Reino Unido, decidieron llevar su disco a Estados Unidos. Para ello metieron canciones nuevas y cambiaron el nombre del disco. En vez de llamarse The Rolling Stones, lo llamaron England Newest Highmaker. Hicieron esto bastantes veces, con bastantes discos, cambiar el nombre e incluso cambiar las canciones. Y para llevarlo a Estados Unidos y tener un poco más de punch, introdujeron una canción original de Buddy Holly, el Not Fade Away, que les hizo tener otro gran éxito en el Reino Unido, pero en Estados Unidos solo llegó al número 48. Vamos con este Not Fade Away. Fade Away. Oh, not Fade Away. The Rolling Stones. Yardbirds were one of the most influential of the original British invasion. Para cerrar este primer disco de los Rolling Stones, vamos a escuchar la canción Tell Me, y ya con eso entramos en el siguiente disco de los Rolling Stones. Before you ¿Qué trabaja usted? Soy el pastor de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué trabaja usted? He aceptado la prejubilación. Y aunque lo he hecho con retraso... ¿Tiene retraso? Sí. ¿Físico o mental? ¿Retrasado? No, no, con retraso. Me lo ofrecieron hace años. Ya está. Me he jubilado. Es detalle grande. Ustedes dejen a retrasado comer con ustedes en misma mesa. Ese hombre es perfectamente normal. No tendremos en cuenta su confusión entre retrasado y retraso. No. Bueno, y dejamos atrás el primer disco de los Rolling, nos adentramos ya en el segundo, el 12x5 del año 1964. Lo grabaron en Chicago, Estados Unidos. Y el nombre del disco, el 12x5, es porque viene siendo 12 canciones hechas por los mismos 5 músicos y hicieron ponerle ese nombre. En primer lugar vamos a escuchar, bueno, el disco también tiene la misma fórmula que el anterior, alguna cancioncita compuesta por ellos y algunas versiones. En primer lugar vamos a escuchar una canción de ellos, esto es It's All Over Now. Well, baby used to stay out all night long. She made me cry. Because I used to love her, but it's all. quinto disco, los Rolling volvieron un poco a sus orígenes, el rhythm and blues, el blues, sonido más americano. Y prueba de ello es esta versión que hicieron de un clásico, esto es Susie Q. ¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah? ¿Estás haciendo algo a espaldas de tus padres? ¿Estás infringiendo la ley? ¿Te estás saltando las normas? Separa las rodillas y siente la brisa. Porque Gavin ha vuelto para quedarse. Ahora solo estamos tú y yo, y estoy mirando debajo de tu falda. ¡Qué agradable sensación! ¡Uah! ¡Me siento de maravilla! Escucha esto. Esto te pondrá húmeda. Mirad y aprended, chicos. Mirad y aprended. Buddy Holly, soy Gavin y pellizco los pezones de la nación. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Espero que me acompañéis mañana cuando vuelva a poner el mejor rock and roll aquí en Radio Rock. Piensa en mí cuando te corras. Llegamos ya a enero de 1965, donde sacan su tercer LP, aunque se llama The Rolling Stones No. 2. Se apoderó rápidamente de las listas de éxitos, llegando 13 semanas consecutivas al número 1. Imprimían la misma fórmula, alguna canción suya, alguna versión. Seguían metidos en el rhythm and blues y en el blues. Y además integraban slide guitars y armónicas, gracias a Brian Jones. Y en primer lugar vamos a escuchar una canción de ellos, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Esto es What a Shame. Nothing seems to be going right. El gran éxito que tuvo este disco en Gran Bretaña fue debido a la versión que hicieron sobre la canción original de Willie Dixon y que popularizó The Howling Wolf. La canción es Little Red Rooster, que en Estados Unidos no tuvo mucho éxito ya que fue boicoteada por su carácter sexual. Así que nada, seguimos con este Rolling Stones. Esto es Little Red Rooster, el tercer álbum de los Rolling Stones, The Rolling Stones Number 2. Thank you. dioses rezas? Rezo a los cuatro vientos. ¿Y tú? A Crom. Pero le rezo muy poco. No me escucha. Entonces, ¿para qué te sirve? Es lo que yo siempre he dicho. Si muero, tengo que comparecer ante él. Me preguntará cuál es el secreto del acero. Si no lo sé, me echará de balaja y se reirá de mí. Es Scrum. Fuerte en su montaña. Mi dios es más fuerte. Crom se ríe de los cuatro vientos. Se ríe desde su montaña. Mi dios es más fuerte. Es el cielo eterno. Tu dios vive bajo él. Seis meses después de la publicación de su anterior álbum, sale a la luz el álbum Desquiciados, Out of Our Heads, publicado en Inglaterra y en el cual su corte principal sería el The Last Time, que sería su primer corte original, creado y hecho auténticamente y solo por ellos, sin ayuda de nadie más. Así que vamos a ver qué tal les quedó esa primera canción solo suya. Yeah. Y llegamos al primer gran éxito de los Rolling Stones, una canción que solo fue publicada en este Out of Heads en su versión estadounidense. Canción conocidísima, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Vamos a pasar a escucharla sin más dilación. Esto es I Can't Get No Satisfaction. Bueno, como habéis podido escuchar en unas canciones anteriores, los Rolling Stones movían muchísimas groupies. Mick Jagger no era gilipollas y se dio cuenta de que lo que podría hacer también, aparte de hacer tanto rock and roll, es hacer cancioncitas un poco más lentas, mucho más sensuales, para que todas sus groupies se pusieran húmedas. Como prueba de ello vamos a poner este Play With Fire de los Rolling Stones, para que veáis de lo que era capaz el bueno de Mick. You've got your diamond, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. And your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, we'll have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Antes este era un país agradable. No sé qué es lo que le habrá pasado. Que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda. Creen que les vamos a degollar. Tienen miedo. No les dais miedo vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos. Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelao. No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo. Y nos adentramos ya en el siguiente álbum de los Rolling Stones, tercer álbum en el año 1965, ya que este disco, December Children and Everybody's, lo grabaron en un par de días, en septiembre, y lo publicaron en diciembre de ese año 1965. Las canciones son principalmente eso, lo que grabaron en dos días, más luego temas en directo y temas viejos que querían darles un poco más de punch para el disco, un poco. Pero bueno, el caso es que simplemente yo creo que lo hicieron por rellenar. Vamos a escuchar de este disco solo un temita, ya que tampoco es de lo mejorcito que ha tenido los Rolling. Y vamos a poner este Get Off of My Cloud. Stop! favorito. Hembra. Y los Rolling Stones no paraban. Si en el año 1965, en diciembre, sacaban su disco Dissembled Children, en febrero de 1966, apenas dos meses después, ya empezaban sacando el single de su siguiente disco. Este es el 19 Nervous Breakdown. No pasó del segundo puesto en América y Gran Bretaña. Para otros podría ser algo bueno, pero para los Rolling Stones eso dejaba mucho que desear. Así que vamos a escuchar esta canción a ver qué os parece. En abril del año 1966 sacarían su siguiente álbum, el disco Aftermath. Este disco es el primero que hacen con solo composiciones de Mick Jagger y Keith Richards, en el que demuestran su consolidación artística y la creatividad de la banda. Un disco que ha sido elegido en 2002 como uno de los 100 mejores discos de la historia según la revista de según la lista de la revista Rolling Stones, y en el que destaca la diversidad estilística e instrumental impulsada por Brian Jones, que en este disco toca la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, la armónica, el dulcémele, la guitarra slide, el sitar, la tambura, el piano, el órgano, la clave, la marimba y el saxofón. Nada más y nada menos. Para empezar a escuchar este disco, vamos a escuchar este Mother Little Helper. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Dr. P, more of these outside the door. She's too formal. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way through your busy dying day. Ahora la vida se reduce a la supervivencia. No queda nada de la energía de los 60. Ese fue el error fatal de Tim Leary. Vendió la idea de la expansión de la conciencia, sin pensar en la sombría realidad que le esperaba a toda la gente que le tomara en serio. Esos pobres llenos de ácido que creían que podían comprar paz y entendimiento a 3 pavos la dosis. Pero sus pérdidas y errores son también los nuestros. Leary derrocó la ilusión en una forma de vida que él ayudó a crear. Dejó una generación de buscadores de la verdad que nunca entendieron la falacia mística de la cultura del ácido. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Bueno, los Rolling Stones vieron que después del éxito con el I Can Get No Satisfaction, que a ellos los que realmente les movía era el rock and roll, se alejaron en este disco del rhythm and blues, se adentraron más en el rock gracias en especial al que entonces era su líder, Brian Jones, que como hemos dicho antes, ofreció muchos cambios gracias a su capacidad de tocar muchos instrumentos. Y vamos a escuchar ahora la canción que estamos escuchando ahora mismo ya de fondo, Under My Thumb, pero desde el principio. Bueno, y vamos a cerrar ya el programa de hoy del Mock Ilustrado. Hemos llegado hasta el año 1967 de los Rolling Stones. La canción anterior que hemos escuchado, Under My Thumb, fue bastante criticada porque dice que trataba muy mal, es una canción en la que trata muy mal a la mujer, tal. Dijo Mick Jagger que nada más lejos de la realidad, que era una pequeña sátira los problemas de pareja, de quién tiene el poder, quién no lo tiene, etcétera, etcétera. Para cerrar el programa de hoy, vamos a poner la canción que les catapultó a lo más alto. La canción en la que estamos hablando es Painted Black, El exótico riff de Brian Jones en la sitar le dio a esta canción ese ambiente misterioso y sombrío que catapultaría a los Rolling Stones al número uno en ambos lados del Atlántico y posicionaría a la banda nuevamente en lo más alto de la cartelera musical. Decir también que en esta época Brian Jones ya empezaba a ser víctima de severas depresiones que en ocasiones derivaban en hospitalizaciones, se comenzaba a sentir excluido de la agrupación y siendo él el líder, veía que sobre todo Mick Jagger y Keith Richards le empezaban a hacer la cama, le empezaban a dejar de lado. Ya la semana que viene seguiremos comentando lo que ocurrió con Brian Jones y con los Rolling Stones, ya que quiero hacer el siguiente programa del año 67 hasta el año 69 para cerrar la banda, este pequeño recopilación de éxitos de los Rolling hasta que Brian Jones se va del grupo. Y nada, os dejo ya con este Painted Black de los Rolling Stones. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Un saludo de Johnny Yen desde Apocalipsis Radio Libre. Adiós. Enséñale su regalo de bienvenida. ¿Qué es? ¿Me has comprado otro ataúd?